Oye, Adicto, desde que hay tregua esto es un sin dios, ¿eh? Que no, ya no solo la gente no muere, sino que ahora los muertos vuelven. ¿Te acuerdas del videoclip aquel de Michael Jackson? Ese palo, pero con ministros, ¿eh? Yo estoy empezando a pensar que vuelven para el programa, para que tengamos noticias. Puede ser. Otra cosa, esta semana no hay, pero noticias a punta pala. Y eso cuando ha jugado el Barça, macho. Es la primera vez que me encuentro ante una situación así. Que tienes que elegir, tienes que seleccionar. No sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar. Vamos, empezaremos por el principio. Yo creo que es Jesús Gil, ¿no? O sea, ese es el principio. Sí, del fin. Bueno, y quizás la única noticia que está por encima de lo de Jesús Gil es que en el programa de hoy van a poder escuchar en primicia al punto débil. Que ha costado. Ha costado sacar la cosa adelante. Pero bueno, hablaremos de Jesús Gil, de un señor de bigote que lo han expulsado del Congreso. O sea, de los sellos. Hostia, los sellos. De Tom Cruise. Yo, si te parece, hacemos un especial filatelia y numismática. Sí. Y todo, canciones que hablen de filatelia y de numismática, a partes iguales. También a ti no te ha pillado, ¿no? Ese pufo. A mí no. No tenías nada invertido ahí. Lo primero, hay que tener dinero. Para que te pillen hay que tener dinero. Sí. Y ya ahí ya estoy libre. Han pillado la Pantoja, que le tocan todos los males. La Pantoja lo tiene todo, ¿eh? Nada más falta que le entaleguen al Marumo. El cachondeo que va a haber entalego con los sellos. El hijo es un normal. Ella con los sellos y el cachuri en la trena. Nos has dicho rock and roll. Yo esperaba rock and roll. Hostia, ahí se me ha olvidado. Joder. Cago en la puta, tío. Claro, estaba despistado. Estoy medicando. Estaba despistado. Lo pone en el prospecto. Puede usted sufrir despiste. Pues sí, ¿cómo está el pana? Yo cuando vi lo de Jesús Gil, yo no sabía si me había sentado mal los garbanzos, que estaba comiendo garbanzo en ese momento. Madre mía. Me duele hasta la cabeza, de la información que tengo dentro. Mi cabeza, ninguno de los dos nos falta, No. Porque tamaño... Vamos sobradísimos. Estamos bien servidos. Vamos sobradísimos. Pero madre mía, que vuelva ahora Jesús Gil. En Venezuela. Sí. El tío es el de las mamachichas. Jesús Gil en Venezuela. Y manejando desde allí todos los tinglados de Marbella. Pues claro, no se ha ido de vacaciones, no, se ha ido a currar. A mover hilos. Y Chávez con el Papa en Roma. Fíjate tú, Dice, voy a dejarle sitio. ¿Qué te parece? Y el Rodríguez este, el abogado este que era así medio mafioso, medio putero, ese en Salamanca, que todo el mundo lo hacía en Brasil por ahí, y estaba metiéndose un cochinillo de eso. De esos que corta con un plato. Eso está el tío fenomenal, y leyéndose cada día el periódico diciendo, sí, en Brasil. Claro, que tú digas. En Copacabana. Pues mira, ahora que dices tú lo del Papa, mira qué pedazo cruz, tío, para el Papa, nen. Tía, y ahí lo van a crucificar. Sí, no sabía yo, lo van a ejecutar allí en público. Y además se lo hacen en Polonia. ¿Sí? Que es el pueblo del anterior, ¿no? Es un sin dios. Del anterior, sí. Eso es un sin dios, tío. Un pedazo 21 metros de largo, la y Polonia tampoco interesa mucho, ¿no? Porque no, ahí no sucede de, nada. De fábricas. No sucede nada. Como para llevar la cruz esta colgada del pecho, como el camarón. Sí. 21 metros. Eso sí que es tener un nivel. Para ir con la cruz y la bandera de España, esa de Madrid. Has cargado del lomo ya. Del lomo del, pero del lomo del de Madrid, mucho, del que es naranja, no se sabe por qué. ¿Tienes fuego por ahí, por favor? Sí, lo que igual te cuesta un poco encenderlo porque es de esos mecheros que se tienen que usar las dos manos. Hostia. ¿Podrás o qué? Sí. Un hombre haciendo dos cosas a la vez. Y va muy buscado. Y Maragall y Caro y toda la mierda también. Lo han mandado toda la mierda. Todo a tomar por el culo. ¿Qué les pasa, tío? Madre mía. Y ahora de hecho ya no sabemos a quién votar. A mí el otro día me llegó una carta. ¿Tienes una nota escrito el alcalde? El Maragall. El presidente. El presidente, ¿eh? Yo flipé, tío, porque te pregunta que... O sea, que le vote, vamos, que eso es fenomenal. Que han hecho una no pregunta nada, dice que esto está genial y que le vote. Y que queremos que... Pero nos podía haber mandado, aunque sea fotocopiado, el estatuto para pegarle un ojo, porque claro. Sí. ¿Qué día es? ¿El 12 de junio o algo así, no? No sé, pero ya te digo por adelantado que no voy a ir a ningún sitio. ¿Qué te pilla en la playa o algo? Seguramente que me pilla en algún sitio mejor que en una mesa de estas. Qué gentuza, ¿eh? ¿Por qué ir a votar y meter dentro un naipe o algo así? Eso. Un comodín. El comodín del póker, que se usa poco. Ponerlo ahí. Un recorte. Una pregunta del trivial, algo. Exacto. Un recorte del clima o de... Pero si pones un recorte del clima, tiene que ser el consultorio de Charo Medina, ¿eh? Con las fotos de los tíos con la cara pintada con bolis. Y tú sabes que es el Vendrell, el que el otro día se frotaba las manos, que llegó al despacho. Hace una semana le dieron el despacho ese nuevo. Y el tío estaba allí mirando y con muele de Ikea todo. Tengo buenas vistas desde aquí. No le ha dado tiempo ni a pegar los posis en el monitor. Ni a colgar los pósters de Iron Maiden. No, nada de nada. Ese tío encendió el CPU una vez. No sabe ni el password. No han dicho nada. Ha llegado y ya está recogiendo. Ha sido llegar y no le ha dado. ¿Y ese también cobra de por vida o qué? Ese, capaces, ese, ¿eh? Seguramente. Qué currazo, se busca la peña. Ese no le ha dado tiempo ni a hablar de fútbol con el portero del edificio. Ah, ni la revisión médica. No se ha hecho nada, nada. Ha llegado y ya se ve en la calle. Fenomenal, ¿eh? Y ahora que va, ahora el hermano del Maragall lo va a poner. ¿Sí? ¿Qué me dices? De segundo. Pero si no, ese hombre no puede dar la cara. Y saldrá con el cartoncillo negro en los ojos para que nadie lo reconozca. Te digo la alineación. Dime, dime. La alineación. Primero es Maragall. De titular, de capitán. Pascual. De Maragall. De segundo, su hermano. Su hermano. De tercero, el Clos. Y de cuarto, la Tura. ¿Qué te parece? Hostia, la Tura, qué campeón. Yo la pondría la Tura de primero. ¿Qué te parece los cuatro? Qué fenomenales, ¿eh? Los cuatro jinetes del apocalipsis. Un parchís completo. Qué fenomenal. ¿Y ya se lo han montado, el chiringuito? Ya está montado. Ya está montado. Y el siguiente negocio lo harán con Convergencia, ¿no? Como le ha echado un capote en Madrid. Claro. Para que tú veas, ¿eh? El Clos, ya sabes que hace poco montó en el mismo fin de semana el parque de atracciones en Barcelona. Sí. Feria de Abril, Cursa de Deporte Inglés, un poquito de todo. Del Barça. Pica Pica, lo que se conoce como Pica Pica de turismo. Luego Fórmula 1. Te leí en el foro, ¿qué pasa? ¿Que te quedaste tirado o qué? Con la furgona. Yo cuando iba a entrar a la ronda del litoral, vi un cartel que menos mal que me avisó, ponía: atención, 10 kilómetros de retención. 10 kilómetros. Y digo, no voy a ir para allí. No sé por qué, pero no voy a ir para allí. Y me pegué una hora también esperando el autobús. También lo pasé bien. Qué cabrón. Todo eso por las mierdas que monta, que no valen para nada. Y dice que no esperaba que fuera tanta gente. Que claro, fue 1.400.000. No lo organices. Y ahí no han habido dudas, ¿no? O sea, no ha salido uno del Madrid diciendo 300.000. No, no, ahí ha sido todo unísono. 1.500.000 y venga. 1.000.000 y pico para la carrera esta del Corte Inglés. Más 1.400.000. Para la liga. Para eso, más 1.000.000 de personas. ¿En la Feria de Abril? En la... Que no sean los mismos. Que no sean los mismos que han ido de culo todo el domingo. Que no hay millones de personas en Cataluña. Es que lo hemos tenido que importar. Igual me han contado a mí, porque yo fui al cine ese día y pasé por al lado del Paseo de Gracia. A mí me han contado, macho. ¿Tú sabes cómo esto que tienen que importar las rosas para San Jordi? Porque no dan abastos. Pues yo creo Rosa que a la China. Gente le importa. Van a buscarlo a Ciudad Real y a Zaragoza. Pues mira, yo voy a hacer un chascarrillo y te voy a decir que precisamente la gente no le importa, ¿eh? Pero no le importa ni a Joan Cló ni al segundo, a nadie. No le importamos nada, creo, ¿eh? Igual sí. Yo creo que la única persona a la que realmente que es política y le importa el ciudadano es el señor de bigote ese del PP que lo expulsaron, que lo echaron de clase. Hostia. El otro día. Le dijeron al pasillo con los brazos en cruz. Otro buen hombre. Pero que le dice, tú cuando ibas al colegio, vamos a ponernos, tú estabas en clase y el profesor sí. te decía, doctor Arrimia. Doctor Arrimia. Alucerado. Váyase usted de clase. Sí. A mí cuando me decía adicto, fuera de clase, yo me iba. Te iba. Porque si yo decía, de aquí no me muevo, yo sabía que ese hombre se levantaba y me hostiaba. Te daba un bofetón en el oído que te pitaba como si hubiera ido a un concierto Motorhead. Igual. Y ese hombre dijo que de aquí no me muevo. Y el otro emperrado. Segundo aviso, tercer aviso. ¿Pero tercer qué es eso aviso? ¿Pero qué es eso el aviso? ¿Qué es eso? Si parece los que no llegan a la hora en los aeropuertos. Manda ahí un par de policías. Claro, saca un rottweiler. Lanzan un rottweiler y un filete. ¿A ti te dan avisos por ahí? No. Yo lo más que he hecho en clase, una vez que me dijeron, doctora Arritmia, está usted expulsado de lo que es esta clase, que parece que le importa poco, lo único que he dicho ha sido, tendrá usted noticias de mi abogado. Lo más atrevido que he hecho, y de ahí me fui al bar, porque ya era instituto, que ya no tiene tanto apego a los profes. Pero es lo más que he dicho. Pero, ¿qué clase de persona, qué clase de local es ese? Porque eso es un local, eso de congreso es un local. Y además, que seguro que con bambas no te dejan entrar, o sea, es un local guay. Que se dan aviso. Y el tío partiéndose el pecho. Y los demás aplaudiéndole, como si fuera eso la Feria de Abril. Y cobrando. Y encima haciendo referencia, ¿eh? El tío se fue haciendo reverencia. Como un campeón. Como un campeón. Y todos los demás aplaudiendo. El cachondeo. Y ahora que hablamos de local, el otro día, por cosas de la vida, tuve que subir con el coche a la parte esa alta de Barcelona, el Mirablao y todo eso. Qué fauna hay ahí por la noche, ¿no? ¿Cuántas Rebecas colgadas de los hombros? ¿Cuántos votantes del PP? Hostia, llegaste hasta el final, hasta donde te tienes que dar la vuelta. Sí, sí, cuando ya no puedes más, cuando ya has visto todo, que tienes que dar la vuelta y bajar. Madre mía, qué gente, ¿de dónde han salido esa gente? ¿Esa gente vive en Barcelona? ¿O ya viven allí, en aquel núcleo, abandonado? Esa gente es bastante miserable, güey. O sea, malas me considero personas. Que yo he visitado, he pisado eso, ¿eh? Alguna vez. Por dentro también. Por dentro también. Hay más, ¿no? Dentro eso se convierte en una selva. Yo solo vi desde fuera. Pues yo lo he pisado eso dentro y eso es... Mucha falda tuvo, la chica, mucha Rebeca, los chicos. Ahí va, ahí en vez de rico lo que van es peña a ver si pilla, las chicas a ver si pillan. O sea, un rico. Por ejemplo, una de Belviche que va a ver si se encuentra a uno. Y uno, de, y uno de Badalona a ver si se encuentra una de San Gervasio. Pero se juntan y los dos mienten y como... Claro, los dos... Seguro que este fin de semana todo el mundo va con la cara larga diciendo claro. Me han astillado con los sellos, colega. Claro. Como si tuvieras dinero para invertir. Claro, allí sabes que un tío te puede decir sí, claro, porque yo soy abogado y eso sabiendo que lo has visto cambiando filtros de aceite en el Audi. Exacto, que aún tiene la uña negra. La uña negra y la otra diciendo claro. Yo... Mejor bonos del Estado que pagar ese como vaya eso, que tampoco sabemos. Vaya basura se junta ahí. Aquello habría que rociarlo de napalm también. Sí. De abajo arriba, desde Avenida Actividad o hasta... O de arriba abajo, yo no le iba a hacer asco tampoco. Igual de arriba abajo acababa antes. ¿Y tú de sellos de esos de Pokémon? A mí no me han quitado nada. De eso nada. Ni calcamonía, nada de nada. Pero a mí, te voy a decir una cosa, a mí me parece fenomenal que les hayan hecho la púa. Si a un tío le han dicho, cómprate estas pegatinas que te va a hacer de oro y se la ha creído, que te roben todo lo que puedan. Sí, me parece no he fenomenal. Escuchado yo anuncios de esos que dice que anuncian. Si hay un equipo baloncesto y todo, el Fórum Filatélico. Claro, invierta en bienes tangibles. Pero el anuncio venía a decir algo así como diciendo, no te fíes de los bancos, que son unos pirulas, son unos no te dan un puto duro, mételo aquí en cuatro sellos de Arconada. Sale un señor con una lanza y cosas así. Y se ve que la gente iba allí a llevar billetes y le decía, ¿y yo con esto qué tengo? Y dice, usted con eso tiene cinco sellos de cinco pesetas, fotocopiados y poco más. Y la gente decía, fenomenal. Póngame otro. Póngame. ¿Qué te parece? A mí me parece muy perfecto, ¿eh? Y ahora han ido allí y dice, bueno, y de los sellos que... Los sellos ya no están. Tengo aquí un álbum de cromos del Boyicá, otro de Dartaga. Y uno de Panteras Rosas. Y eso es lo que hay. De los que daban la Danone, aquellos cromos de bajísima calidad. Eso es lo que hay. Y la gente ahora reclama el dinero, pero ahora qué vas a reclamar. ¿Qué vas a reclamar? Si lo que has hecho es el ridículo. Yo no sé cómo pueden astillar así a las personas, tío. Sí. Pues te voy a decir algo peor, pero no sé si decírtelo ahora o cuando pongamos un tema. ¿Te apetece que pinchemos un tema antes o qué? Vamos a ponerlo y luego te voy a decir peor que hay que eso. ¿Hay peor que eso? Ha pasado todavía cosas peores que eso. Pero cuando dices peor que eso es incluso peor que hayan vuelto a sacar conversaciones de Zaplana haciendo trapicheos de Tierra Mítica, no. Aquel que duró dos meses abierto. Te voy a decir ahora, no, ahora luego te lo ¿después digo. De la canción? Sí. Vamos a pinchar una canción de un grupo sueco. Estamos con los grupos suecos últimamente. Que no vamos a ver. No hay grupo. Pinchamos a los 59 Times the Pain de su disco Music for Hardcore Punks, un recopilatorio de singles. El corte número 6 titulado Police on My Back. We'll be right back. sonido punky clásico, rollo clash. Los suecos es lo que tienen. Sí, los suecos. Son polímeros. Hacen, sí, sí. Buena gente. Hacen lo que se propongan. ¿Qué me iba a contar? Que me tienes en un sinvivir, tío. Pues con esto de los sellos, sabes que el gobierno se ha lavado las manos, ¿no? Ha dicho, yo de esto no sé nada. Su línea. Busca la vida, rollo aceite de colza y todo eso. Exacto, exacto. Tú ya sabes cómo ¿qué culpa es, ¿no? tiene el gobierno de las cosas que o sea, le pasan a los ciudadanos? Si tú dejas de declarar 50 euros en la declaración, tranquilo, que te pican a la puerta y dicen, oiga usted que debe 50 euros porque lo saben absolutamente todo de ti. Ya te hacen la declaración de renta ellos y todo. Pero de una empresa que tiene miles de millones y tiene a miles de socios y de esos, dicen que lo están investigando desde el 2004. Y han esperado 2 años a que pillen a todo eso. Pues el otro día, mi compañero de trabajo ha hecho un fondo de estos de ING. Sí, el de Matías Prat. De Matías Prat, ¿no? Le sobra el dinero también a tu compañero de trabajo. Y ha pasado dinero pues de una cuenta, eso de pasos ING, para que te dé por lo menos 2 duros, ¿no? Porque sí, los bancos ya sabes que no se estiran mucho. Eso ya lo decían los de los sellos. Y el señor BBV, al día después de los sellos, le llama al señor BBV a mi compañero al móvil y le dice que he recibido una orden de que va a hacer un traspaso a ING. Y le dice mi compañero, correctísimo. Lo cual no se ha hecho ni puta gracia. Tenemos aquí una cubertería para usted. Y le dice el señor los BBV, cuchillos no cortan. Bueno, bueno. Dice, es que me quería asegurar, dice, porque con todo lo que está pasando. A meterle el susto en el cuerpo. A meterle el susto en el cuerpo, el hijo de puta. La con técnica, todo lo que está pasando. Y claro, mi compañero dice, bueno, ¿qué está pasando, no? Estirando un poco el hilo. Dice, sí, claro. Dice, ya ha oído, ¿no? Las noticias, claro, lo de los sellos y todo eso. Y claro, esta gente no se sabe y el dinero, claro, usted piénseselo. Hijos de puta. Son un malas banco, personas. Es que los del BBVA. Que es algo serio, hostia. No asuste a una persona con el dinero. Claro, claro. El poco que tiene. Que además tú eres del banco y sabes que tiene poco. Hostia. Hostia, un banco no ataques así a otro banco, hombre. Son malas personas. No seas así de rastrero. ¿Cómo te atreves? Que no la ha llamado en su vida y ahora que me envía el dinero para otra parte. Claro, a un viejo, tú eso a una persona mayor le llama y le dice, usted sabe lo que hace y ese hombre cancela. Bueno. Cancela. No se va ni al viaje ese del dúo Calatrava. Bueno. No se va al viaje por ir al banco. Mete el dinero debajo de un ladrillo. Y cuando cunde el pánico, tú sabes que es cuando es lo peor. Sí, sí, claro, claro. Empieza a sacar el dinero y te hacen un corralito. Te hacen un corralito y además los del BBV son expertos. Claro. Todos los cajeros rotos. ¿Quieres que te lea una noticia de estas que a veces salen en la prensa que son graciosas? Cuéntame. La noticia empieza diciendo, ¿y dónde está el violín? Es una cosa que se pregunta. Y yo a partir de ahí eso ya me llamó la atención y digo, esta noticia me la voy a leer, porque hay gente buscando un violín y a mí me interesa los vicisitudes de un violín ajeno. Y dice, los Mossos lo están buscando e incluso han emitido una orden internacional de búsqueda después de detener a 2 delincuentes con fotografías de un Stradivarius robado de enorme valor. Quizás ya no haría falta esa orden si supieran que el violín de 1715 se haya intervenido desde el miércoles en la oficina del Cuerpo Nacional de Policía de la Verneda. Esto es solo un pequeño ejemplo de dónde puede llegar la descoordinación entre 2 cuerpos policiales. O sea que los Mossos de Escuadra poniendo orden internacional de puto culo buscando un violín y lo tienen los maderos en su casa. ¿Qué te parece? Y cobrando los dos, los que buscan y los que encuentran. Lo primero sería picar a la puerta, ¿no? ¿Sabes algo de un violín? Porque un violín normalmente tampoco por las calles no te los encuentras. No. Colchones, sí. Colchones, neveras. Sí. Colchones con unas yetaradas y unas meadas importantes. Pues hay mucha peña. La sociedad de consumo es muy ruin. Sí. Y tú a lo mejor dices, yo tengo que tirar el colchón, voy a comprar uno. Pero antes de tirarlo, yo me meo, le meto aquí 2 corridas, una giñada, para que nadie lo aproveche. El mundo es súper cruel. El otro día estuve viendo en el cine un documental que se llama Apaga y Vámonos, que te lo recomiendo. Me interesa segurísimo. Está bastante bien. De cómo Endesa ayuda a joder pueblos de los mapuches y eso, claro, a inundárselo. Es lo suyo. Ya lo hizo aquí. Sí. Ahora a otro sitio puede ir. Pues muy recomendado, te lo recomiendo. Te vas a pasar un buen rato. Bueno, un mal rato, pero te vas a información. A mí me afecta esas cosas y salgo de mala leche. Sí, ¿no? Yo le puedo estampar el bote de palomitas ese al primero que se cruce después de eso. Pues el otro día que hablamos de la policía, ¿sabes que el otro día me paró la policía? ¿Qué dices? ¿Cómo lo oyes? ¿Por delincuente o...? Por delincuente. Wow. Estaba en mi furgoneta y estaba cambiando el cassette. Entonces, claro, empecé a desmontar, a sacar cables por ahí. No hay piezas por ahí. Y pasó un coche de policía y me vio ya sospechoso. y se asomó así y me dijo... ¿Qué hace? Yo ni caso, ¿no? O sea, se ve que ya llevan parado un rato y me están observando. Entonces miro así y me los veo al lado de la ventanilla. Y me dice, ¿va todo bien? Y digo, fenomenal. Y no, no le gustó un pelo la conversación. No le gustó, ¿no? Ya se subió el humo. Dijo, ¿es suya la furgoneta? Y digo, no. ¿Qué me dice? Me dice, ¿es usted de una población? Bueno, de Molín de Rey. Y digo, no. No. Y entonces ya el tío dice, bueno, todo concuerda con el test que nos hicieron al entrar. Es un ladrón. Bueno. Si responde tres no seguidos, es un ladrón. Pone en el libro. Y dice, ¿qué hace? Y digo, pues estoy aquí cambiando el casero del coche. Y dice, ¿y usted tiene permiso para cambiar eso? Y digo, sí, tengo permiso, sí. Y dice, ¿me puede sacar los papeles del vehículo? Y digo, ahora mismo. Y le saqué los papeles y se los di así. Y yo me puse con el casero. Claro, tenías curro ahí para acabarlo. Lo tenías, era casi de noche, tenía claro. Por hacer cosas y no estaba para perder el tiempo. Pues cada vez le gustaba menos mi actitud al policía. Cada vez le gustaba menos. Entonces ya empezó a coger son papeles raro. Y me dijo, ¿y quién es esta persona? Que no era yo, por supuesto, pues la fuente no está mi nombre. Y digo, pues esa persona es mi compañera. Y ella sabe que usted está aquí. Digo, se supone, o se cree que estoy follando por ahí o sabe que estoy arreglando el radio casé. Claro. Fíjate tú lo fácil que es todo, doctor. Solamente con que me hubiera dicho, usted tiene la llave de este vehículo, me la puede enseñar. No hace falta para verle ni nada. Le enseño la llave del vehículo, sabe. Si tengo la llave del vehículo. Su prueba se arranca, en plan que apostamos cuando acaba no, la prueba. No lo he robado, no hace falta pedir ni documentación ni nada. Que puede ser de un vecino o del de la panadería que te regala las chapatas. Pues el hombre estaba empeñado y me dijo, bueno, me deja su DNI. Y yo no le hice ni caso, porque lo primero pues no lo tenía. Seguía mi rollo y entonces ya a los dos minutos, cuando vio que no le hacía caso y que el otro no era capaz de llegar a la emisora, porque era subnormal, me dijo, le he pedido su DNI. Digo, es que no lo tengo. Lo tengo en casa. Digo, estoy aquí y digo, tengo herramientas aquí, pero DNI. Proyecto Fonta. DNI no tengo. Y entonces empezó. Siguieron a una llave, Allen. Me da su nombre y su número de DNI. Y me estuvo comprobando a ver mis antecedentes y eso. ¿Todo correcto o qué? Todo correcto. O sea, intento de matar al alcalde y esas cosas. Bueno, salió lo típico. Y el hombre, cuando se cansó, que vio que no hacía caso, a los 10 minutos que vio que el otro era incapaz de comprobar mis datos, me dijo, aquí tiene sus papeles. Y los dejó encima y me los dio en la mano. Digo, correcto. Y se fueron. ¿Te parece? La gentuza. Qué gentuza. Se ponen una gorra. Son lo peor, ¿eh? Pero cómo les jodió, ¿eh? Que no les siguiera el rollo. Pues que a los maderos lo que le mola es eso. Eso, el rollito te arrodille. Claro, que le diga, no, ¿qué? Dale, estoy rollo aquí. Asustadizo. Sí. Y yo no estoy por esas cosas ya. Ya tengo una edad y ya me la suda. Ya te da un poco igual. Ya me da igual. Y allí que son monillos, ¿no? Urbanitas no, de era, eso. No, era policía nacional. Madero, madero. Era policía nacional. Y a mí, más que nada, no me gusta que en el barrio... Estoy te vean con según qué gente. Me vean así con la policía. No me gusta un pelo porque claro, luego voy claro. A comprar el pan y a mí y que me relacione con esos esa cabrones. Gente. Claro. Malas compañías. Eso no sí que gusta, son malas compañías. No me gusta un pelo. Yo el otro día te voy a contar yo ahora una. Tú, yo estuve viendo la tele el otro día. Mira que últimamente veo poca tele, pero por la noche en los canales estos de barrio y eso dan pelis porno. Y a mí me interesa. Sí. Me interesa, para irte a la cama un poco más relajado. Bien, fenomenal. Y estaba haciendo zapping y me quedé pillado con un programa que no era especialmente porno, pero estaba muy bien. ¿Te has visto alguna de las Super Nanny? Que es una tía que tiene problemas con los niños y viene de Canal Plus. Pues sí. Era igual, pero en pareja adulta que tienen problemas sexuales. Hostia, y venía una tía a solucionar. ¿Lo viste? La tía gorda esa. No, lo he visto otras veces, pero seguramente sería el mismo en Inglaterra, ¿no? Sí. Sí. Salía una gorda ahí de 40 y pico que estaba en pareja con un niño de 20. Madre mía, el niño iba a fondo, ¿eh? Le explicaban el arte de la seducción y el niño no lo entendía. Llegaba allí, se bajaba los pantalones y decía, chupa. O sea, Sí, sí. Ese era todo el flirteo que había. Sí, sí, ese sí que lo he visto. Ese qué gran programa, tío. Y... me gustó, ¿eh? Pero salían imágenes y todo así, medio tapada. Medio pero... tapada ahí follando como gamo. Y la tía puede ser que fuera negra. Puede ser, ¿no? No, diría que era una rubia. Sí. Una chica blanca rubia muy gorda, ¿eh? O sea, de las que es más fácil saltarla por encima que darle la vuelta entera. Muy gorda. Pero no solucionó nada, ¿no? El tío estaba por otras cosas. El tío estaba... El tío estaba diciendo a la que cierre la puerta... Y la tía, la que era más lista que el hambre, porque era muy mayor, le dijo, a partir de ahora, cada vez que hagas las faenas de la casa, yo te la chupo. Hostia. Entonces el niño sacaba la basura... chupada. Hostia, eso está... Limpiaba con aspirador, chupada. Eso no está mal tampoco. Eso está bien pensado. Pero llegaron los expertos y le dijeron: esto estáis haciendo, esto es una guarrada, ¿eh? O sea, ya tenía poco valor cuando hemos llegado. Ahora ya por lavar los platos le come la polla al tío. Esto se va a acabar con la boca. Se va con una halitosis. Que eso sí, sí. No te lo vas a quitar en la vida. Un auténtico sin duda. ¿Vamos a pinchar otro tema o qué? Sí. Vamos a pinchar un tema del último trabajo de Kim Putreak y de Vientre, que se titula Por aquí van los tiros. No pones de farlopa, pero se entiende. Pues eso, a ellos les van estas cosas. O le iban. Vamos a pinchar una canción que interpretan los Kim Putreak que se titula Sintonía sin amor. Sintonía sin amor, cielo corrupto. Muerdo suave, saboreo el veneno en el fruto. Sintonía sin amor, con la llaga en bruto. No hay sangre en el exterior, color rojo en el esputo. Si te levanto la mano, que me rompa un dedo. Si me levantan la falda, que se me coma el deseo. Qué bonita, cuando caminas. Tú no sabes las tormentas que avecinas. Me miro, me expongo, muerdes y atinas. Arañazos que saben a cosquillas. Venidas de pinta, ya no hay lucidez. Tijera al pescuezo, no es buena corbata. Los pozos sin fondo, los niños sin miel. Nos gritó una voz que la vida mata. Delito en el rito de verse feten. En autos de choque no se hace manada. Qué bonita, cuando caminas, tú no sabes las tormentas que avecinas. Te miro, me expongo, muerdes y atinas. Arañazos que saben a cosquillas. Sin amor, cielo corrupto. Muerdo suave, saboreo el veneno en el fruto. Lo primero, la costra. Ni huellas, ni rastro. Ni gata peligrosa, ni carnero despistado. Cutre pedo, van cien. Desalojo de ojos, abrigos de piel. Desnudos a tu antojo. Qué bonita, cuando caminas. No sabes las tormentas que avecinas. Te miro, me expongo, muerdes y atinas. Arañazos que saben a cosquillas. Eran los Kim Putreak y estás en Colaboración Ciudadana, 96.6 de la FM, que viene a ser Radio Pica. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Me voy a presentar ya para el relato, vamos a ir al relato, ¿no? Sí. Bueno, habría que decirle a la gente que luego pincharemos el punto débil. Supongo que la gente debe tener ganas de oírlo. Y que estamos sorteando el libro del Dr. Arrim, me parece mentira. La gente pasa de todo, ¿eh? No, no te creas, ¿eh? La gente tiene... Ha entrado alguno que otro en el foro. Sí, hombre, poco vas a creer aquí que... Una multitud, 1,5 millones como el Barça. ¿1,5 millones? Bueno, vamos a... Bueno, vamos a... Te pillo con el cigarro en la mano, ¿eh? No, ningún problema. ¿Sí? ¿Fenomenal? Sí, este texto lo tengo bastante por la mano. Pues bueno, el doctor Arritmia ha preparado un relato que se llama Zapatos Rojos. Thank you. Adrián siempre lleva zapatos rojos. Adrián tiene 8 años. Adrián sabe que todo el mundo mira hacia sus pies en cuanto le ve. Por eso, Adrián lleva zapatos rojos, para que le vean. Melodías de dolor. La gente no entiende por qué Adrián siempre lleva zapatos rojos. Algunos hasta se ríen de él, por sus zapatos rojos. Adrián no le importa, lleva zapatos rojos y los seguirá llevando. Adrián lleva zapatos rojos desde hace 2 años, siempre rojos. Se los puso su madre un día que salieron a pasear juntos. La madre de Adrián decía que, llevando zapatos rojos, si le perdía, le vería rápidamente entre la multitud, porque llevaba zapatos rojos. Adrián no se perdió, pero Adrián lleva zapatos rojos. Adrián, a la hora del recreo, no juega con los demás niños. Adrián pasea por el patio con sus zapatos rojos. Algunos niños se ríen de él, pero a Adrián no le importa. Adrián pasea durante media hora por el recreo con sus zapatos rojos. Un día, un niño se acercó a Adrián. Le preguntó que por qué siempre llevaba zapatos rojos. Adrián le explicó al niño que su madre un día lo sacó a pasear y le puso unos zapatos rojos porque, si se perdía, su madre le encontraría rápido entre la multitud porque llevaba zapatos rojos. El niño no se rió. El niño le dijo a Adrián que en el recreo no se iba a perder, que no hacía falta que se pusiese los zapatos rojos para ir al colegio todos los días. La madre de Adrián se fue de casa hace 1 año. No la ha vuelto a ver. Por eso, Adrián siempre lleva zapatos rojos. Para que le vea si pasa junto a él. Ha quedado bastante profesional. Ha quedado. Ha quedado muy bien. Todo es que se escuche luego bien. Sí, eso es lo complicado del tema. Eso es lo complicado de tu historia. Pues cuenta esa noticia que tienes por ahí. Tengo otra noticia de esas que he recortado del periódico, brutal, ¿eh? Esta tiene título. Y dice: una mosa, que para los de fuera es los maderos de aquí, de Cataluña, una mosa pierde 2 anillos y hace un cacheo. La tía, ¿eh? Y ahora te leo la noticia. Un agente de los Mossos, fuera de servicio, se puso a registrar a un grupo de personas que cenaban en el mismo restaurante que ella, tras darse cuenta que había perdido un par de anillos en el lavabo. Las joyas estaban valoradas en 300.000 euros. Eso es una pasta. ¿Pero qué me dices? No sé qué anillos si llevaba. Se le ha ido de la castaña. Sí, aquí sobra un cero. Aquí solo un cero. 300.000 euros es un dineral en anillos, ¿eh? ¿Cuánto es? ¿30 euros? Si 60.000 euros es 10 millones de pelas. Esto es mucho dinero. Eso para se los ha ido. Se le ha ido el dedo al 300 euros. Claro, de estos periódicos gratuitos. Claro. Y los chavales están muy nerviosos, pues cobran poco. Claro. La gente estaba cenando con un grupo de compañeros, supongo que maderos también, claro, ¿no? Cuando, tras lavarse las manos, se dio cuenta que se había dejado los anillos en los servicios. Volvió y no los vio. Que eso también es un clásico. Eso también. 300.000 euros en anillo no lo va a ver allí rápidamente. Es entonces cuando se acercó a la única mesa que quedaba con gente en el restaurante. En ella estaban cenando un grupo de 6 exalumnas de las Dominicas. Hostia. Que respondieron no saber nada sobre los anillos. Claro, ¿qué vas a decir? Si te viene un madero a preguntar por un anillo, yo no sé nada del tema. Ante esto, la moza, que ya hemos dicho que es una madero, se puso a cacharlas. Esta operación duró aproximadamente una hora sin que aparecieran los pendientes, que ya no son anillos. Ah, hostia, ahora pasamos a pendientes. Ahora pasamos a pendientes de 300.000 todavía, hostia. Por eso. Acto seguido, la agente puso la correspondiente denuncia en la comisaría. Según los Mossos, la agente no cometió ninguna irregularidad, pues, aunque de paisano, pueden actuar si sospechan de un delito. Mira los maderos. Muy bien. Maderos pierden anillo y buscan pendiente. Y ahora viene mi pregunta. Si eso te pasa a ti, ¿tú puedes llamar a la policía que vengan y registren a todo el mundo? Claro, claro. Y lo hacen, ¿eh? ¿O no? Pero tú llamas a los Mossos y dices, mire, que estoy aquí en un restaurante y sí, creo que alguien me ha visto el reloj. Sí, vengan, que tienen que tomar huellas dactilares. No sale ni Dios. No, tú no. ¿Y tú qué crees que dice la policía? Ahora mismo vamos para allí. Ahora vamos para allí, pero los del CSI vamos a, con las luces azules, a pillar huellas dactilares en el lavabo. Sí, ya te digo yo que ser policía no trae nada bueno. No trae nada bueno. Y eso que los Mossos hacen psicotécnicos también, ¿no? Sí, pero sabe cómo lo hace el boleo. ¿Te apetece pinchamos un tema o qué? Sí, hombre, ponlo. Es del punto débil, ¿eh? Hombre, o sea, pues entonces más todavía. Bueno, estamos acabando de mezclar lo que será el primer disco, supongo, del punto débil, que lo vamos a sacar y todo, creo. Sí, hombre. Se titulará 101 el disco, en homenaje a la habitación donde encerraron a Winston, de 1984, de George Orwell. Esos son datos que voy soltando. Joder. Y pinchamos la primera canción antecedida de su introducción correspondiente. La canción en concreto se titula 2 minutos de odio y suena así. 4 de abril, 1984. Creo. Al pasado o al futuro. A una era en que el pensamiento se alista. Desde la era del Gran Hermano. Desde la era de la policía del pensamiento, un hombre muerto os saluda. Futuro enterrando el ayer, vuelvo a escapar. Sin aspirar a nadie, duerme, nadie quiere caer, no puede ser. Estos brillantes los porta el poder. Y encerrado entre los 4 ministerios y entre los 5 dedos de mis manos. Y encerrado entre los 4 ministerios. Está bien esto, ¿no? Sí, no acaba de sonar mal la mezcla, ¿no? Hay patatera, ahí, pero es lo que tiene. Hay energía, por lo menos. El punk es lo que tiene. Claro. Ramoncín, por mucho... Pues, si graba mejor de sonido, de todas maneras, como eso, mierda. Es un mierda. El resumen de Ramoncín es que es un mierda. Tampoco va a poder hacer. Yo tengo una noticia también que el otro día viendo la tele también me sorprendió, tío. ¿Sí? Que es que vi a la baronesa Thyssen haciendo como una manifa, ¿no? Hostia. Que no corten los árboles. Con la mano levantada. Sí, sí. Y diciendo que se iban a encadenar a los árboles si los querían cortar. ¡Qué campeona! Ahí está. El anarquismo es así. Hombre. El anarcosindicalismo es lo que tiene. Nunca es tarde. Ahora, aparte que le ha muerto el minusválido, dice, ahora me voy a tirar a la montaña. Voy a hacer maqui. Ahora me voy a hacer maqui. Ahora que ya estoy petadísima, ahora me voy a tirar yo a la montaña con mi hijo, el retrasado. Lo que pasa que a mí lo que me pareció súper curioso es que se ve que el Ayuntamiento de Madrid decía que esos árboles eran todo un peligro Y claro, los cortaban porque eran un peligro. Y casualmente al día siguiente se cayó uno. ¿Sí? Dijeron, ¿Ves cómo eran un peligro? Claro. ¿No lo habrán empujado por la noche o algo? El club de la zona estaba allí tirando como... El Álvarez del Madroño ese o el que esté allí. El que sea, el club de por allí. Pues tiene toda la pinta de que lo empujó o algo. Yo por mí, que los corten todos. A ver, ¿cuál es el problema? Que hay que cortar y asfaltarlo todo. Que lo asfalten, que asfalten los ríos. Que lo asfalten todo. El edificio ese, que hay que darle un alicatado o algo. O tirarlo abajo, para que pase el ave, se tira abajo. ¿Cuál es el problema? La gente cuando le dices de alquitranar un río, de asfaltarlo, se lo toman súper mal, pero sí es una idea cojonuda. ¿Yo? El río, el agua que siga, pero subterránea, ¿para qué la quieres ver? Si no vale para nada. En un río asfaltado, en el Ebro, ¿cuántos coches aparcados caben? Mogollón. Se queda Zaragoza, se puede aparcar todo el mundo. Un Carrefour, claro. Pero que no se lo salta. Todos los ríos asfaltados. Y luego, yo no asfaltaría todos los océanos, pero sí haría carretera, por en medio del mar. También sería buena idea. Para irte de Barcelona a Nueva York en coche. Claro. Total, que va. Dos carriles para allí y dos carriles para aquí. O tres. La autopista de dos carriles son muy rancias. Sí. Mínimo tres, hombre. Tres. Dale un poquito, que luego hay un camión en una subida y ya se caga todo el mundo. Tres. Dale tres. Tres ahí. De ir para allí y tres para aquí. Con dos huevos. Claro. Y uno que se puede hacer reversible con conos para la operación regreso. Sí, cuando vuelves de Navidad de Nueva York. O para algún viejo que se mete en otra dirección y siempre va bien tener uno. Que sea para las dos partes. Y lo que podrían hacer también es tirar toda la carretera que va desde Santiago de Compostela a Estados Unidos, pero no poner ni una gasolinera por medio. O sea, tú vas y te la juegas. A ver, ¿hasta dónde llego? Y... Eso ya pasa, ¿eh? Eso ya pasa, ¿eh? Yo ya... me he hecho kilómetros sin ver gasolinera. Y ahora con lo de Evo Morales pasará más. Hostia. Que no quiere vender. El Evo Morales, madre mía. Aún no está muerto, ¿no? Ese chico le van a pegar dos tiros. Pero volverá también. Ha vuelto Jesús Gil. Vuelven todos. Pues... ¿Te has enterado de lo de Tom Cruise? Que ya tenía un hijo o algo. Sé que se quería comer las entrañas de la... Se quería comer. Yo vi un documental de los comedores de placenta. ¿Sí? ¿Hace falta que te lo explique o no? Explícamelo. Pues yo no sé mucho. Yo, ¿no? Lo más de vísceras que llevo es a callos, a la madrileña. A partir de ahí ya todo me sorprende. Pues en un documental de esto de la BBC, que es de lo que más me interesa en la tele. Un especial de comedores de placenta. Salió un especial de la tribu esta que son comedores de placenta. Y había una señora, bastante bastante marrana, digámoslo así. Y se veía como... Estaba buena. Que va para nada, ¿no? Un color de esto de haber comido galletas de santanesas toda su vida. Como si hubiera comido placenta. Fatal. Y entonces tenía el hijo ahí en directo y entonces salía toda la bolsa, todo eso. Y toda decía, esto guárdamelo. Esto guárdamelo. Me lo pone en un tupper. ¿Sabes? Como cuando va a un restaurante de estos de lujo con... Al de Ferran Adrià, que te lleva lo que queda de que la brava. Va a invitar, ¿no? Va a un restaurante y vas con invitado. O sea, lleva una cena de empresa. Negocio, por ejemplo, una cena de empresa. Y en medio de la cena... Le dice al hombre, le dice, esto guárdamelo para el perro. Guárdamelo. Me queda fenomenal, ¿no? Guárdamelo, tengo un caniche y con esto come dos meses. Pues le dijo esto, no me lo tires que no, nos vamos a hacer. Y invitaba a las dos semanas, invitaba a toda la familia, por parte suya y por parte de él, a comerse la placenta. Mal rollo de cuñada, ¿eh? Tendrías que ver el suegro comiendo placenta al ajillo. Fenomenal, pasando mundo, un mal rato. Que va, todo el mundo una alegría que no veas. Y eso era, es que ya me se ha puesto un cuerpo chungo de recordarlo. Así como con filetitos y todo eso, y diciendo, no, si esto está de pepitilla. Y yo que veía eso y digo, yo es que ahora mismo me iba a comer un pollo alas. O sea, decía a mí, discúlpame. Y además seguro que era en domingo, que sea convidada, sí, o sea, hay pollo alas por todos lados. Y así rollo jardín, rollo barbacoa americana, pero todo el mundo comiendo placenta. Pues sí que da de sí una placenta, ¿no? También te lo voy a decir. Ay, salto, hombre, eso pesa, XXL, ¿eh? Eso pesa. Madre mía, ríete de un entregó de Gerona. Toda la familia y no se escapaba nadie. Ahora que has dicho lo del pollo alá, me ha surgido a mí una duda que igual tú que has viajado por ahí sabes. ¿El pollo alá en todo el mundo se llama pollo alá? No. ¿O en España? Aquí se llama solamente pollo alá. Por ahí se llama pollo frito. ¿Pollo frito? Sí. ¿En España lo llaman? No, en el extranjero. ¿Y en España? Pollo asado. ¿Alás? Sí, también. Es que tiene pinta catalán eso, ¿no? ¿O no? Hostia, pues... Con la apóstrofe y eso. No sé si por el sur, como si es pollo asado. Hostia, nos podría escribir a alguien, entrar al foro o algo y decírnoslo, porque esto si es un pollo asado. Sé que en el extranjero es pollo frito. Como Ramoncín. Sí, rollo Ramón, pero... Pues... Así un poco que tiene que ver. El otro día estuve en el templo budista del Garraf. ¿Tú sabes que hay un templo budista? ¿Qué me dicen, eh? Ahí estuve yo. ¿A comer placenta? No, y pasaba con la bici y me dijeron que ahí había un templo. Y digo, voy a echarle un ojo. Voy a ver, hacer turismo. Y sabes que lo que tiene en común toda la iglesia, o sea, lo primero que te das cuenta cuando vas allí es que tiene algo en común todas las iglesias. Es una caja para meter billetes. Una caja para meter billetes en la misma puerta. Claro, claro, claro. En las dos puertas que había. Que no te olvides, ni al entrar ni al salir. Había ahí un fuchita de madera. Eso es lo que digamos, en la que se parece en toda la iglesia. Que tú, eso si viene ya en la primera página del Antiguo Testamento. Si montas una iglesia, pon la cajita. Si tú quieres soltar billetes, desde el primer momento ya puedes hacerlo. Y estuve allí. O para guardar los rulos. Tienen como una plaza de toros. Y a la que tienes que ir girando en la plaza de toros. ¿Había uno que le faltaba la cara o no? Era una plaza de toros rollo reloj. Y entonces tú tenías que ir girando en el sentido de las agujas del reloj para cargarte de energía. Qué complicado lo hacen los budistas, ¿eh? Soltando antes la pasta. Los billetes, si no, no te cargas, por mucho que gires. Claro. Tontería. Y entonces yo, mi primera pregunta fue, diciendo, ¿tengo yo cara de pila alcalina? ¿Tengo yo cara de ser recargable? Un móvil o algo. Las personas no son recargables. No, al contrario, somos vaciables. Exacto, o sea, la persona se va desgastando y no se recarga. No, nunca. Ni un domingo durmiendo. Eso de que la gente se retira por ahí. ¿Tú alguna vez te ha pasado que me he ido fin de semana y he vuelto con las pilas cargadas? Eso es una frase hecha, eso no existe. Eso es mentira. Eso no existe, eso me lo dice mi jefe. Este fin de semana venga, carga las pilas y el lunes. Tú eres un mediocre. Pero tengo yo cara de... Yo no quiero rendir. A mí ir a trabajar me gusta. Lo que no me gusta es entrar. O sea, lo que es el trayecto me parece cojonudo. Hay días que me iría hasta París en metro. Pero no me gusta entrar al recinto. Pero yo no tengo cara de Duracell. No. Yo no me voy a cargar ni consigo. Y no te cargaste nada. Yo hiciste no el ritual. Yo pasando. Claro, tú no soltaste ni un euro. Aparte de entrar, mientras que tú vas girando a la derecha, tienes que ir girando unos molinillos en dirección contraria. Hostia, nene. O sea que eso. Bueno, oye, yo que soy zurdo, yo no me recargo allí. Al ser zurdo, seguro que lo giro todo al revés. Peña vestida de naranja. Eso parece un parque de atracciones. ¿No te darían pastelitos de arroz de esos de los Hare Krishna? Yo pasando. Eso no te lo comas nunca. Me comí un bocadillo de atún en la puerta que se quedó de piedra. No podía. Y eso estar. Es animal, eso no se debe ni poder. Bocadillo de barra de medio. Digo, ahora vais a bueno, el Tom Cruise es budista, ¿no? ¿O ese no es budista? Ese es de cienciología. Ah, esos pueden comer placenta. Esos son de los de... se tiran más por la placenta. Sí, le va más el rollo placenta al ajillo. Hijos de puta. Qué chumba, vaya castillo que tienen ahí metido en el garrasca. Ahí no hay nada, ya te lo digo para que lo sepas. Para no ir, ¿no? ¿Has ido a agarrar? No. Ahí no hay nada. Hay una caja para meter rulos. Una caja para meter billetes desde el primer momento. Exacto. Aparca el coche y ya tienes un sitio donde soltar dinero. Todo lo contrario que los bancos. Que la única cosa buena que tienen los bancos es que si por la noche, suponiendo que consumieses droga, que no creo que ningún oyente se dedique a esos menesteres, pero suponiendo que eres un consumidor de droga y te mete en el banco a meterte una raya o algo así, la misma caixa te da el rulo. Exactamente. Apretas dos o tres botones y te saca un rulo. Vamos, es lo único bueno que se han inventado los bancos. Vamos a pinchar una canción de un grupo mítico de la escena catalana, de Tarrasa concretamente. Se llaman Código Neurótico. Y vamos a pinchar una canción que apareció en su single titulado Las Malvinas, que se titula Las Malvinas son pingüinas. Yeah. yo no canto mucho. Otra cosa que quería recomendar antes de que acabase el programa, aunque probablemente ya fuera de tiempo, es que el otro día estuve viendo el nuevo espectáculo que han montado Famino y Cansado, que se titula Famino y Cansado son dos, y es muy recomendable. ¿Sí? Sobre todo para los que es, bueno, para los que no los conocen, es una buena manera de descubrirlos, y para los fieles, como yo, decirle que esta vez sí que hay mucho material nuevo. ¿Sí? Que se estaban repitiendo últimamente sí. bastante, y han incluido, pero bueno, ya no están en Barcelona, porque vinieron solo para una semana. Claro. Cuando suene esto ya no están en Barna, pero si está en otro lado de la geografía, Alquitrana, y coincide, vale mucho la pena, me reí muy mucho. Me pasé bien. Yo creo que ya tenemos el programa casi finiquitado, ¿no? Pues sí, lo tenemos como casi el gobierno, el gobierno de Cataluña. Tenemos ya de pepitilla. Tengo que decirle los datos del programa a la gente. Espera, yo tengo que calcular minutos, 38, sí, vamos bien. Estáis escuchando un programa que se llama Colaboración Ciudadana, que tiene su vertiente izquierda en lo que es la radio y la otra en lo que es la web. ¿En la web qué hay? En la web está el foro y los relatos y los programas y fotos. Tengo que actualizar fotos, este tiempo no cuelgo ninguna nueva. La web es colaboracionciudadana.com, eso hasta ahí es fácil. Ahí llegamos. El apartado de correos es 25.193.08.080 de Barcelona. El programa este se emite todos los martes a las 18.45 y a las 22.50 en Radio Pica, que es el 96.6 de la FM de Barcelona, o si no lo escucha en internet o todas esas cosas. Y estoy haciendo gestiones para intentar conseguir para la semana que viene el nuevo disco de los Lendakaris Muertos, que se titula Se Habla Español. Sería muy buena gestión, sí. ¿No sabes? Ya le he enviado un mail. Sí, sería una gestión. Ya le he enviado un mail, he dicho, el otro triunfó en la radio, este tiene que llegar. No. Y si no llegase, pues nos tocaría poner algún tema viejo o algo, pero no parece del todo serio. Y yo creo que con eso finiquitamos el programa, porque a mí además no me queda cerveza ya. Y a ti tampoco, ¿no? Me lo he estado así guardando un poco, pero... El ya, culillo ya, ¿no? El culillo... Ya está la cosa. Claro, el problema es que si ahora dijésemos, tiramos para adelante, se nos quedarían como dos minutos muertos. Hombre, no. Para tirar para adelante, para así ya... No, también es tontería. Ya hay mucho. Ah, decirle a la gente también que el día 20, importante, sí. Día 20 estará tocando el Punto Débil en Viladecans, en el centro social ocupado Los Timbres. Si no recuerdo mal, Avenida Generalitat 27 de Viladecans. Habría que pasarse por allí. Por lo menos unos cuantos taxistas, ¿no? El gremio del taxi no le interesa que vaya los para la vuelta, ¿no? Luego, ¿no? Para la vuelta luego. Aunque beba. A nosotros no nos da igual, no le vamos a hacer soplar. No vamos a hacer. Como mucho, para adentro. Como mucho, pues para adentro, pero para afuera, casi nunca. El gremio de taxistas siempre es bienvenido. Sí. El programa de esta semana lo cerramos con el último trabajo de los Rised Fist, si tú la son los de Republic. Vamos a pinchar la canción que tiene más pinta de single de todo el disco, se llama Killing It, que me parece que es una canción rollito que no destruyamos el planeta, como si estuviera vivo a esta altura ya. Bueno, yo creo que finiquitamos, ¿no? Yo creo que sí. Os dejamos con Rised Fist y la semana que viene un poco más de Colaboración Ciudadana. Adeu. Adeu. We're